cantar, la música se apaga en mí. Mi lengua se entorpezca sin qué decir. Si mi canto no te doy, oh mi Salvador, si mi alma no se funde en un canto que proclame de amor, tu gracia y tu perdón. Palabras, noticias de liberación, que el mundo te conozca en una canción, y que sepa el pecador de tu salvación, que publiquen mis palabras por siempre, que proclamen de amor, gracia y tu perdón. Salvación vivo.